Mundofonías. Mundofonías. Mùa xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi chót yêu từ lâu. Nói chuyện ngày sau còn tìm đâu phút vui ban đầu, buổi thời gian cuốn trôi về đâu, để cho ai nhớ thương ai nhiều vì đã xa cách nhau lâu rồi, dù nói không nên như một giấc chim bao mà thôi. Tìm về quá khứ thấy xuyên sao lòng tôi, gió xuân đến bao giờ, ngỡ như bước chân ai qua thêm hay là mơ. Rồi xuân sang thấy hoa anh đào, giáng xưa còn đâu, niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa anh đào. Khi nó nổ yêu qua đây răng xưa còn đâu. Khi nó nó niềm tâm tư khép kín trong lòng và tôi yêu một ai năm nào như đã yêu hoa anh đào. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, tu programa favorito de músicas de todo el planeta. Músicas de raíz de las culturas del mundo e incluso de planetas, sistemas solares y galaxias aledañas, donde nos puedes escuchar a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa. Aquí os saludamos, como siempre, a Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, convidándoos a disfrutar, por ejemplo, de músicas incluidas en algunos de los primeros discos que nos van llegando en este 2024. El sello Felmai, ya os hemos hablado de él, merece todos nuestros respetos por su labor de difusión de músicas excelentes, tanto del lugar de donde ellos vienen, donde ellos están ubicados, de Italia, como de otros parajes. En este disco hemos podido recrearnos con las esencias de estos tres perfumes. Así se llama el disco, Three Perfumes, que son los que encarnan los tres hacedores del mismo. Un músico chino, Guo Gan, bien conocido, intérprete de la viola Erhu y también cantor cuando es menester. Una música vietnamita, Huong Thanh, espléndida cantante de ese país del sudeste asiático. Y una artista japonesa, Fumie Hihara, tañedora de la cítara koto, el laúd samisen y también cantora. Es decir, aquí se reúnen tres artistas que vienen respectivamente de China, Vietnam y Japón. Esos tres perfumes en una pieza musical de título, pues también muy gustoso y olfativo, podríamos decir, y aromático, Cherry Blossom Season, es decir, la estación de los brotes del cerezo. Una pieza basada en una melodía tradicional japonesa que aparece en este disco que abre la presente edición de Mundofonías, firmado, como digo, por Guo Gan, Huong Thanh y Fumie Hihara. Three Perfumes, tres perfumes. Pues seguimos con una música bastante diferente, aunque tenemos un artista también japonés, Jun Kawasaki, contrabajista, que en este caso se une con el artista kurdo de Anatolia Oriental, concretamente de la ciudad de Hakkari, ya bastante cerca incluso de Irak, Serdar Yanan. Él toca en esta pieza el tambur, la guitarra y canta. Es una pieza realmente inédita, no está en ningún disco y nos la ha hecho llegar el propio artista. Good Lord, John. Hemos oído Gule, una pieza, como decíamos, originaria de Hakkari, una ciudad en el oriente de Turquía, en la zona del Kurdistán de Turquía, cerca de Irak, interpretada en kurdo y en asirio. Y la cantaba Serdar Yanan, este cantante realmente excepcional, cuyo nombre se escribe Serdar, como suena, y Yanan es con C, Canan, y es una grabación que nos ha hecho llegar él mismo. No tiene un álbum como tal, tiene algunas grabaciones y esta no la podéis encontrar en ningún sitio salvo que os la mande él o la escuchéis en Mundofonías. Pues un gusto, esperamos compartido disfrutar de estas músicas, de los discos que nos van llegando y también de esas grabaciones que ni siquiera están en disco y que podéis escuchar en lugares radiofónicos, musicales, excepcionales, como por ejemplo este programa Mundofonías. Nuestro viaje musical de hoy, como veis, parte desde tierras orientales, acabará en tierras orientales, pero el resto del tiempo vamos a estar muy a gusto disfrutando de novedades musicales principalmente que nos llegan desde África. Aquí tenemos, por ejemplo, a este artista cuyas raíces están en Gambia, pero está instalado en Londres. Como ocurre con tantos músicos, como ocurre con tantas personas que se tienen que buscar la vida, pues tienen que salir de su lugar de origen para labrarse un porvenir. Y de hecho, muchos artistas de muy diferente procedencia, al final pueden grabar un disco, pueden tener una carrera musical únicamente de esa manera, y es una pena. Aunque también vamos a gozar en este programa de músicas que nos llegan directamente de países no occidentales, trabajadas, grabadas, producidas, con muchas dificultades también en esos territorios. Pero ahora mismo estamos con Yali Bakari con té. Pero si Yali Bakari no tiene té... Por favor, no empecemos otra vez. En fin, ya sabéis que somos un poco guasones, pero con todos los respetos, por supuesto, a los músicos y a este estupendo artista que nos ha brindado recientemente un disco publicado hace muy poquito y donde básicamente nos lo encontramos a él a solas con su instrumento, la cora. Disfrutamos de la música de Yali Bakari con té y esta pieza Namariyama en el disco que lleva por título su propio nombre. Thank you.

Después de escuchar a Yali Bakari con T, con su cora desde Gambia, hemos oído esta grabación que tiene un tiempito más, porque son grabaciones de los años 70 realizadas con el grupo Superbitón de Ségou. Ségou es una ciudad que está en Mali, a unas 3 horas desde Bamako hacia el oriente, desde la capital de Mali. Y tenemos aquí una colección de grabaciones con el nombre de Afro Jazz Folk Collection Volumen 2 y consiste en piezas inéditas hasta ahora que los componentes del grupo le han pasado para remasterizar a Rafael Jonin y que salgan en este disco, que es colaboración entre dos sellos, Mieruba y Deviation Records. Así que esta recopilación de grabaciones es un testimonio de la música vibrante de Ségou en aquellos tiempos, con esta música que combina percusiones afrolatinas, canciones mandinga, jazz o funky. La pieza era Guaraba Chacho y era el grupo, como decíamos, Superbitón de Ségou. Pues precisamente aquí tenemos a un veterano de ese supergrupo, la Superbitón de Ségou, Mama Sissoko, del cual también se publica en estos días, concretamente saldrá a finales de este mes de enero, de hecho, este disco titulado simplemente Live, porque son grabaciones en directo, principalmente las extraídas de un concierto que se dio en París en el año 1998. Es decir, tenemos otra grabación histórica quizá un poquito más cercana en el tiempo. Allí este artista adelantaba, por ejemplo, piezas como esta que daría título a su disco del año siguiente, el año 1999, y que fue editado por el Egregio, sello francés Vue de la Musique, del cual, como sabéis, os seguimos ofreciendo maravillosas músicas. Soleil de Minuit, Sol de Medianoche. Pero este disco está publicado por uno de los dos sellos que editaban el disco anterior, Mieruba, ubicado en Mali, precisamente en esta ciudad de Ségou. Y aquí queríamos incidir en el trabajo descomunal que está haciendo esta gente, luchando contra la escasez de medios, e incluso también, como nos contaban, con los cortes de electricidad, que pueden ser a lo mejor unas 10 horas al día, y aún así elaborando pues una labor tremenda, no solo de edición discográfica, también de dinamización de la cultura de la música en esas tierras, contando con la comunidad local y de hecho imbricados en esa comunidad. Así que chapó, enhorabuena, gente del sello Mieruba. Disfrutamos con la música de Mama Sissoko. La salsa africana. Thank you. escuchado esta pieza Soleil de Minuit, Sol de Medianoche, de Mama Sissoko, este artista y vocalista maliense que nos acercaba a estas grabaciones realizadas en directo a finales del siglo XX. La inspiración africana no nos abandona, aunque seguimos con un grupo que llega desde Francia y los cuatro componentes son bastante blancos, la verdad, pero se inspiran en dos estilos africanos, el bikutsi de Camerún y la rumba congoleña. Para hacer este disco Clorofila, que ya sabéis lo que es, una sustancia de las plantas, y el grupo es La Sef, es decir, la savia. Estaban presentando este disco el 1 de marzo en París, si te coincide que estás por allí en el estudio de L'Hermitage. Vamos a escucharlas con una pieza de ritmo ternario, como es el ejemplo de la música bikutsi, que es una música interpretada originalmente por mujeres con intenciones de sanación. Es una música muy rápida y rítmica, hecha para mover las caderas. Siamo malati fula, Lego è malati fula, chi è malati fula, Fabi è malati fula, Alex malati fula, Flash è malati fula, la se bei fula, la se bei fula, la se bei fula, la se bei fula, la se bei fula, la se bei fula, la se bei fula, Madame Maladai Fula, qui tu es Maladai Fula, la c'est Maladai Fula, hey, c'est Maladai Fula. Maïe Fula, la c'est Maïe Fula, Mele Fula, la c'est Maïe Fula, la c'est Maïe Fula, la c'est Maïe Fula, la c'est Maïe Fula, la c'est Maïe. We'll be right back.

Seguimos en el corazón de África disfrutando de excelentes músicas que nos dan grandes artistas y en este caso con la pena de haber tenido que despedir a este que acabamos de escuchar. Baba Commandant es como él se presentaba como nombre artístico. Mamadou Sanou, artista de Burkina Faso, que lamentablemente falleció a finales de noviembre del año pasado por culpa de la malaria en su tierra natal, lo cual nos sorprendió a muchos porque le estábamos viendo girar por diferentes lugares. Ese mismo año había hecho una gira por los Estados Unidos presentando la música de su proyecto Baba Commandant and the Mandingo Band, con el cual estábamos escuchando en esta pieza Wariko, que formaba parte de su último disco publicado por el sello Sublime Frequencies, Frecuencias Sublimes, a finales del año 2022. Vaya aquí nuestro homenaje y reconocimiento para Mamadou Sanou, para Baba Commandant. El siguiente artista también tenemos que despedirlo. Desgraciadamente, con 55 años, ha fallecido hace unos días, a principios de enero, de un cáncer de próstata. Hablamos de Rashid Khan, artista, cantante, nacido en Uttar Pradesh, en el norte de India, y heredero de la escuela Rampur Sawaswan. Durante su vida practicó tanto la música clásica indostánica como otros estilos más ligeros. También hizo grabaciones para películas e incluso conciertos más experimentales con instrumentistas occidentales como Louis Banks. Pues agradecemos por su legado y despedimos así a Ustad Rashid Khan. Pues con el homenaje a estos dos grandes artistas que nos han dejado hace bien poquito, Baba Commandant desde Burkina Faso, Rashid Khan desde la India, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Os recordamos, como siempre, nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Threads, etc., y que volveremos a compartir estas maravillosas músicas con vosotros, con vosotras, dentro de muy poquito. Hasta entonces, os mandamos un abrazo y os deseamos, como siempre, salud. Jaya Durga, Jagadishwari Jai Amba Jai Durga Mahamaya Jagadamba Jai Durga Mahamaya Jagadamba Parmeshwari Jai Durga Jagadishwari Jai Amba He Mata Vishwamohini He Mata Vishwamohini Devi Jagadamba Jai Durga, Mahamaya, Jagadamba. Jai Durga, Mahamaya, Jagadamba. Jai Durga. Gare ga ba da ba ga gare re da da sa re da ba da da re ba ga re da da pa sa Jai Durga Mahamaya Jagadamba Jai Durga Mahamaya Jagadamba Mahamaya Jagadamba Parmeshwari Jai Durga Jagadishwari Jai Amba He Mata Vishwamohini He Mata Vishwamohini Devi Jagadamba Devi Jagadamba Devi Jagadamba Baba gare ga ba da da ne gire da ni da baba gare ga da baba gare da da da ne ga ba ga gare da Jai Durga gare re da da da da ne gire da ba gare da ba ne ga ba da ba da da ne gire da da ba ne da da da ba gare ga ba gare gare da ba da da ne ga ba da ba ne ga ga sa Jai Durga Mahamaya Jagadamba Jai Durga Mahamaya Jagadamba Jai Durga Mahamaya Jagadamba Parmeshwari Jai Durga Jagadishwari Jai Amba Jagadishwari Jai Amba Jagadishwari Darshan diyo ma Durga Darshan diyo ma Durga तुम्हारे दादा से को जिया व्याकुल है, तुम्हारे दादा से को जिया व्याकुल है, दर्शन दियो माँ दुर्गे, दर्शन दियो माँ, दर्शन दियो माँ, दर्शन दियो माँ दुर्गे, दर्शन सारे माँ बाजा जाने darshan diyo ma durag darshan de ro maa